3. El barrote, dejo que entrara la rata. El garrote, dejo que sonara la alarma. El barrote, dejo que entrara la rata. El garrote, dejo que sonara la alarma. De California, de fiel pantera, de Dubai escapan. Yo no sé por qué me enamoré de una ratera. Yo no sé por qué me enamoré de una ratera. Yo no sé por qué me enamoré de una ratera. Vamos a la tumba, vamos a la tumba. Yo no sé por qué me enamoré de una ratera. Vamos a la tumba, vamos a la tumba. Así es mi vida y no pienso cambiar. No estoy haciendo nada malo, ya dejen de fregar.